como dice el pacto, hoy el pueblo mayoritario, el pueblo bolivariano de todo el país, se va a las calles de Caracas a tomar el centro de la ciudad para cerrar la campaña junto con el candidato del pueblo, Nicolás Maduro. Así lo cantaba el pacto de Venezuela, pueblo a la calle. Buscando las coordenadas. Bien, hoy vamos a realizar nuestro acostumbrado recorrido informativo. Tenemos algunos titulares para compartir con ustedes. Vamos a hablarles también del mes de abril, el golpe de Estado 11 años después. Y también vamos a hablar de la campaña electoral. Así que apriete ese cinturón de seguridad que despega la brújula del sur. ¡Vamos! De nuestro plan de gobierno defendemos primeramente la humanidad de nuestro comandante presidente. En segundo término, la inclusión de todo nuestro pueblo en todo el trabajo, proyección nacional que ha tenido este hermoso gobierno. El futuro de nuestros hijos, las misiones, todo lo que ese maravilloso presidente le ha dado a esta Venezuela maravillosa, a este país hermoso donde vivimos. Defiendo el socialismo y el futuro de nuestra Venezuela y también de Latinoamérica. Y seguiré defendiéndote a que se vaya o que yo me muera. Está haciendo un trabajo muy bueno el presidente para todo, para todas las personas aquí, afuera, en todos lados. Yo no he visto a Linda, parece mentira, tantas esperanzas que en su amor te perré. No le he escrito a nadie, no dejo una huella, no se sabe de ella, desde que se fue. Bueno, yo creo que el presidente mejor no lo puede hacer, de verdad que él es excelente persona y lo amamos y queremos que siga ahí. Que Dios te cuide, papá, y que Dios te bendiga y que te dé tu salud completa. Chávez, te mando demasiado amor, demasiado cariño y que Dios te cuide. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Los candidatos a la presidencia de Venezuela protagonizarán hoy sus respectivos actos de cierre de campaña electoral, perdón, de cara a los sufragios el próximo domingo 14 de abril. Luego de 10 jornadas intensas de contienda, los principales aspirantes a la primera magistratura de Venezuela realizarán sus últimos llamados al sufragio, dirigidos tanto al núcleo de sus seguidores como al núcleo de los indecisos. El candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela y de las organizaciones agrupadas en el Gran Polo Patriótico, Nicolás Maduro, liderará en la mañana de este jueves una concentración en Cabimas, a orillas del lago de Maracaibo en el estado Zulia, en la costa oriental. A continuación, Maduro irá a lo que denominó como la Revolución de Caracas, un epílogo de campaña que los socialistas vaticinan apoteósico, de tal manera que se prevé que el actual mandatario encargado de Venezuela encabece una marea de pueblo que inundará 7 avenidas caraqueñas: Urdaneta, Baral, Fuerzas Armadas, Lecuna, México, Universidad y Bolívar. La oposición venezolana está bajo el mando de violentos imperialistas, asegura el embajador permanente de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Roy Chatterton Matos, al destacar que el plan A de la oposición es desestabilizar el Estado. Al mismo tiempo, ratificó que la desestabilización no es el plan B de los opositores, sino que es el plan A. El plan B de los derechistas es, dijo, participar en el proceso electoral. Vamos más allá de las fronteras de la patria chica. La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó la ley de matrimonio igualitario que autoriza el matrimonio homosexual y se convierte en el segundo país de la región latinoamericana y el duodécimo del mundo que legaliza la polémica legislación. La ley ya había sido aprobada el pasado septiembre por los diputados uruguayos de la Cámara tras ser revisada y modificada por el Senado del país. De un total de 91 votos posibles, recibió 71. Los diputados de todos los partidos políticos de Uruguay respaldaron la legislación criticada por la Iglesia Católica y los defensores de la familia. De esta forma, el país uruguayo se convierte en el segundo de la región tras Argentina que legaliza el matrimonio de parejas del mismo sexo. Miles de estudiantes están convocados a participar hoy en una marcha por las calles de Santiago de Chile contra el lucro en la educación y por la enseñanza pública gratuita y de calidad. Según los organizadores, la manifestación constituye un emplazamiento a los candidatos presidenciales y su promesa de campaña en materia educacional de cara a los comicios generales del noviembre próximo. De acuerdo con el vocero de la Confederación de Estudiantes de Chile, Diego Vela, en una reunión que sostuvo con el intendente de la región metropolitana, Juan Antonio Peribonio, los estudiantes solicitaron que no sean desplegadas unidades de policía en los tramos intermedios de la marcha. Ayer, la Central Unitaria de Trabajadores de Chile se adhirió a la convocatoria de los estudiantes y en un video divulgado en su sitio web, profesores

Señor Ángel, queremos agradecerle que nos haya dedicado estos minutos para La Brújula del Sur y las usuarias y los usuarios en Caracas, también de la Radio Rebelde de Catia, que retransmite este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. José Vicente Rangel, lo escuchan ustedes, periodista venezolano, hace 10 años ministro de la Defensa. Entrevista que hiciéramos hace exactamente un año y usted la escuchó también por acá, por Alba Ciudad y La Brújula del Sur. 8 de la mañana, 22 minutos. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Desde la prisión de máxima seguridad, donde está en Estados Unidos, Simón Trinidad denunció la violación al derecho a la defensa y la constante condición infrahumana a la que es sometido luego de haber sido extraditado desde Colombia hacia Estados Unidos. Nosotros queremos hablarle de ese tema y en la línea telefónica se encuentra Ramiro Orjuela, es abogado de Juvenal Palmera, mejor conocido como Simón Trinidad. Abogado, buenos días, muchas gracias por atendernos. Sí, señor, buenos días, con mucho gusto. Bien, quisiera que usted comenzara por recordarnos brevemente por qué Juvenal Palmera, también conocido como Simón Trinidad, está purgando cárcel en Estados Unidos. A ver, aquí tanto el gobierno colombiano como el gobierno norteamericano le hicieron una trampa a la Constitución colombiana que prohíbe extraditar a personas vinculadas a actividades políticas. Y él es un rebelde, un guerrillero, pero está vinculado a la actividad política revolucionaria Alzada en Armas. Entonces, como la Constitución prohíbe extraditar a personas que tengan esa condición, entonces a él lo acusaron de narcotráfico. Uh-huh. Y por narcotráfico sí existe la posibilidad de la extradición. Entonces, después de que por eso digo que le hicieron una trampa a la Constitución. Y entonces ya cuando lo llevaron para Estados Unidos, lo juzgaron dos veces por narcotráfico y por ese delito lo absolvieron. Él fue absuelto por narcotráfico porque él nunca ha sido narcotraficante. Es decir, no pudieron probar su supuesta relación con el narcotráfico, que era la causa de la extradición. Exactamente, a él no le pudieron probar eso y en dos juicios que le hicieron, en dos juicios lo absolvieron. Lo declararon no culpable. Uh-huh. Y entonces le hicieron el proceso por toma de rehenes, que es por la toma de los 13 agentes de la CIA que estaban aquí en cautivos como prisioneros de guerra de las FARC. Uh-huh. A él por ese proceso le hicieron también dos procesos. En el primero lo declararon absuelto o lo declararon inocente, y entonces en Estados Unidos existe la legislación, pueden juzgarlo todas las veces que quieran, allá no existe la cosa juzgada. Okay. Entonces le repitieron un nuevo juicio y ya con el nuevo juicio, mediante presión a los jurados, lo condenaron y la condena es por 60 años de cárcel por el secuestro y la retención aquí por parte de los FARC, de los 3 norteamericanos que tenían como prisioneros de guerra. Sí. 8 de la mañana, 25 minutos. Recuerdo a nuestras usuarias y usuarios que en la línea telefónica se encuentra Ramiro Orjuela, es abogado y es abogado de Simón Trinidad. ¿Por qué ha denunciado Simón que se le viola su derecho a la defensa, abogado? A ver, él desde cuando fue extraditado el 31 de diciembre del año 2004 hasta la fecha, no ha podido tener una conversación privada con su abogado, que soy yo, aquí en Colombia, y porque las autoridades norteamericanas a mí me han negado la visa para ir yo a Estados Unidos a hablar con él. Y cuando conversamos a través de vía teleconferencia en diferentes audiencias, él, todas las veces que lo sacaban a las diligencias, tenía que estar encadenado con 4 guardias al pie, con un dispositivo electrónico que le podían descargar un altísimo voltaje eléctrico, en condiciones absolutamente desproporcionadas e infrahumanas, aparte de que él está en la cárcel de Florence, Colorado. Es la cárcel de máxima seguridad de los Estados Unidos, está entre lo peor de la criminalidad norteamericana. Entonces, cuando él no se le permite enviar cartas a los jueces, no se le permite comunicarse con la familia, él no tiene ninguna clase de comunicación con el mundo exterior, él no le permite leer no le permiten hasta las gafas que él usa, sus lentes para leer, se los quitaron. Es decir, las condiciones son también absolutamente desproporcionadas e infrahumanas. Y solamente hace unos 20 días que tuvimos una audiencia, nos pudieron dejar unos 5 minuticos de privacidad, si se quiere decir, porque es por teleconferencia, de todas formas todo eso está grabado y monitoreado. Claro. Y apenas llevábamos 2 minutos cuando él estaba haciendo las denuncias, le cortaron la comunicación. No permiten, solamente hablar únicamente del proceso exclusivamente, y ya que estamos hablando no de otras cosas, porque también es del proceso, porque su derecho a la defensa es del proceso, y sin embargo las autoridades norteamericanas le quitaron la comunicación conmigo. Y entonces, pues ahí, cuando usted como sindicado, como acusado, no puede hablar con su abogado, pues es una violación del derecho a la defensa, aparte de todas las violaciones de derechos humanos que le vienen haciendo. ¿Y qué acciones adelantan ustedes como su defensa, abogado? Nosotros aquí en Colombia hemos puesto la queja ante la Corte Suprema de Justicia, ante el gobierno colombiano, ante todas las autoridades que nosotros, ante la Cancillería, pero este gobierno colombiano, como es un gobierno arrodillado, amancillado, un gobierno totalmente sin criterio de patria, un gobierno vendido. ¿Aló? De Simón Trinidad. Y por esa razón, ¿aló? Sí, ¿aló? Sí, sí, se nos perdió una parte de la comunicación. Le estaba diciendo que nosotros hemos puesto todas las quejas. Ajá. Ante la Corte Suprema de Justicia, ante la Cancillería, ante el gobierno colombiano, pero un gobierno como el colombiano, que es arrodillado, que es no tiene criterio de patria, un gobierno totalmente sumiso al gobierno norteamericano, pues no han hecho nada, sinceramente, para mejorar la condición, o por lo menos reclamar que se respete la Constitución y el mismo tratado de extradición. Porque el tratado contempla que a todas las personas que son extraditadas se les debe tratar dignamente, no debe haber tratos crueles e inhumanos ni degradantes. Y la condición que tienen a Simón Trinidad es cruel, inhumana y degradante, y sin embargo el gobierno ni una nota de protesta ha hecho. Con el otro argumento de que el tratado de extradición es de aquí para allá, llega para acá. Colombia ha extraditado ya miles de colombianos, voy a decir miles, varios miles, de aquí para allá, y de Estados Unidos para acá no hay ni un extraditado. Sí. Abogado, me queda un minuto. Yo quisiera aprovechar este minuto que me queda para preguntarle lo siguiente. Simón Trinidad ha sido llamado a participar en los diálogos de paz como integrante del equipo de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia. Hablamos del equipo negociador que se encuentra en La Habana junto con el equipo del gobierno. En su opinión, ¿qué cree que sucederá al respecto con este llamado? Pues yo creo que eso está bien complicado y bien enredado, porque es que el gobierno colombiano no ha hecho nada, ni siquiera oficialmente le ha pedido al gobierno de Estados Unidos que le permita a Simón Trinidad estar en las mesas. Eso no lo ha hecho siquiera. Entonces, si el mismo gobierno, que es el que tiene la posibilidad legal de hacerlo, no lo hace, pues nadie más, y Estados Unidos pues no le va a escuchar al pedido de la TARC ni al propio Simón. Entonces yo lo veo, la verdad, muy muy enredado que pues Simón pueda participar en estas negociaciones, y es una gran lástima, porque Simón es el de su profesión, es economista, un gran estudioso, un conocedor del país a todo nivel. Entonces sería un gran aportante de sus ideas y de su conocimiento para el proceso de paz. Pero mientras el gobierno no haga ninguna gestión, eso va a ser imposible. Bien. Abogado, queremos agradecerle su tiempo y su disposición. No, señor, siempre la orden. Bien. Escuchaban ustedes desde Colombia, vía telefónica, el abogado de Simón Trinidad, el señor Ramiro Orjuela, hablándonos de una denuncia que recientemente recibió por parte de Simón Trinidad, donde le pide al equipo negociador que interceda por las constantes violaciones a los derechos humanos y la condición infrahumana a la que es sometido en las cárceles de Estados Unidos. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Cultura, herramienta de liberación. Alba Ciudad, herramienta de la revolución. Hay ventanas que dan dolor de cabeza. Ay, Dios mío, muchacho, el carrizo, ya me reventaste en la ventana. Ventanas indiscretas. ¡Abusador!

Escuchaban ustedes quizás el tema más emblemático, lo que se le han escrito a Diego Armando Maradona, interpretado por Rodrigo El Potro, La Mano de Dios. Y lo hemos colocado porque el exfutbolista, el astro del fútbol mundial, Diego Armando Maradona, arribó este miércoles a Venezuela para asistir al cierre de campaña del candidato de la revolución, Nicolás Maduro. Esto lo dijo el propio candidato revolucionario durante un acto de campaña que se realizó en el estado Falcón. Ha llegado a Venezuela para acompañarnos en el apoteósico cierre de campaña que vamos a hacer mañana jueves en 7 avenidas de Caracas. La estrella del fútbol, Diego Armando Maradona, gran amigo de Venezuela. Los amigos de la patria están llegando de todo el mundo para ser protagonistas de la gran victoria de las fuerzas de Chávez, dijo Nicolás Maduro. Diego Armando Maradona siempre mostró un apoyo decidido y frontal a la revolución bolivariana y a su líder Hugo Chávez y ha participado en jornadas que han puesto importantes o han resultado importantes dentro del proceso para encabezar la marcha de los pueblos que se llevó a cabo en Mar del Plata en 2005, por ejemplo, también para rechazar los postulados planteados por el gobierno de Estados Unidos con la consigna no a Bush, no al ALCA. De igual manera, expresó un emotivo mensaje por intermedio de las redes sociales tras el fallecimiento del comandante Hugo Chávez y fue uno de los visitantes internacionales que participaron en las exequias de Estado. Hasta siempre, comandante, @ChávezCandanga, lo vamos a extrañar por siempre, Chávez vive, escribió el Pelusa en ese momento en la red social Twitter. Me gusta ser Diego Pelusa Maradona, hijo de puta, bueno, normal, ignorante. Me gusta ser como soy. We'll be right back.